El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, mi nombre es Mirna Castro, soy artista sonora, enfocada más hacia piezas con grabación de campo, con un formato un poco de el radioarte. Comencé con la experimentación del sonido y buscando como estas nuevas posibilidades del sonido a raíz de clases en la universidad con una maestra que me acercó a algunas lecturas que me llamaron la atención. La clase era justamente de radio y a partir de ese momento empecé a investigar, me empecé como a empapar un poquito de conceptos, términos, lecturas que me iban llevando un poco más y más a lo que ahora hago. Tengo en realidad pocos años trabajando con el sonido, alrededor de unos 5 o 6 años, pero pues toda mi vida ha sido como enfocada a la música y al disfrute de la escucha, ¿no? Creo que lo principal para poder trabajar con el sonido es saber disfrutar una buena escucha. De ahí que mi trabajo se desprenda de las grabaciones de campo, ya que puedes pasar horas escuchando tu entorno, puedes escuchar y de ahí crear paisajes imaginarios, hacer infinidades de cosas. influencias, pues sí, mis influencias fue escuchando la pieza de Walter Ruttmann, Weekend, descubriendo esa pieza, justamente la película sonora, ¿no? Entonces, a raíz de eso, como que empecé a agarrarle más gusto al discurso sonoro, y de ahí como que me fui involucrando en estos menesteres. En cuestión de trabajo aquí en México, me gusta mucho el trabajo de Israel Martínez, y creo que la idea de trabajar desde el sonido, o sea, como que el sonido es el pretexto, aunque no suene, me ha gustado mucho últimamente y se ha involucrado mucho en mis trabajos, que a veces ya no van solamente de la grabación o de la edición, sino ya traen un trabajo como más de investigación, una propuesta diferente, quizá escrita, pero con relación al sonido. Entonces creo que él ha sido como una de mis principales influencias en el trabajo. Aquí en México, pues John Cage ha sido como mi maestro a distancia. También tanto José Higes y Concha Jerez, con esta idea de la radio expandida, la posibilidad de hacer radio de una forma diferente. Y creo que ellos son como los que han influido en mi trabajo. ¿Cómo llego al sonido? En la escuela, clases de radio. En realidad yo desde que estaba en la, a nivel preparatoria, a los 17 años, 16 años, quería estudiar radio, locución. Estuve investigando en diferentes escuelas, me metí a estudiar comunicación, justamente para tener un acercamiento a la radio de alguna forma. Y al inicio mi carrera era como muy teórica. Entonces empecé a tomar clases aparte, ser como una carrera técnica a la par, ingeniería en audio, en donde tuve también clases de radio. Entonces fui complementando un poco mi formación académica teórica con ya más la práctica hacia el uso de softwares y conexiones y diferentes cosas. A raíz de una clase de radio en comunicación, tuve acercamiento con el libro del radioarte de la doctora Camacho, y de ahí empecé como a descubrir otro mundo, ¿no? Otro juego de posibilidades. A pesar de que yo tenía ya durante muchos años una escucha atenta a la música, no conocía tantas vertientes o tantas posibilidades de trabajar con sonido, más que justamente enfocado a la música solamente. Entonces, de ahí comienzo como a investigar un poco, a escuchar un poco más, buscar en internet todo lo posible, y creo que el sonido llega a mí a través del silencio. Cuando empiezo a leer a John Cage, cuando empiezo a empaparme un poco de su obra, más que sonora, teórica, respecto al silencio, me doy cuenta que es lo que a mí me gustaba mucho, que es como ideas que había tenido desde mucho tiempo antes, pero que no sabía cómo desarrollarlas o cómo expresarlas. Y a raíz de eso, pues empiezo a experimentar. En 2010 tomé un curso en la Fonoteca Nacional con un artista sonora de Guadalajara que se llama Israel Martínez. Y justamente se llamaba Introducción al Arte Sonoro. Pues era una revisión continua de piezas, podríamos decir los orígenes de la experimentación sonora hasta los procesos que se están llevando a cabo recientemente. Esa revisión de piezas a mí me abre como igual y mucho la mente, las ideas. Me hago de una grabadora y empiezo a hacer registros, empiezo a procesar esos registros, sobre todo con una escucha atenta. Y a partir de ahí, pues, sigo trabajando con Israel, yendo a sus cursos, posteriormente colaborando con algunas piezas con él. Y así es como voy descubriendo un poco más mi perfil hacia donde quería enfocar mi obra. Quiero hacer referencia a la diferencia entre el silencio y el mutismo, o el no decir. El silencio, de acuerdo a lo que he investigado, de acuerdo a mi percepción, no es lo mismo que un no decir, no es lo mismo que callar, sino por el contrario, el silencio tiene como su propia voz, que al momento de dejarlo entrar o de escucharlo, puedes llegar a escuchar el entorno, ¿no? Cage señala mucho, habla mucho sobre el ruido, pero tiene como esta doble vertiente, justamente el ruido que nos aturde, el ruido del afuera, el ruido de los carros, de la contaminación sonora en cualquier ciudad enorme, puede ser apabullante, pero en realidad, al momento de escuchar ese ruido, es cuando nosotros más estamos en silencio, ¿no? Cuando nosotros más percibimos lo que se dice. El silencio en las piezas sonoras que he desarrollado un poco y que he escuchado también, o que he buscado que se relacionen con esta terminología o concepción del silencio, permite justamente que sucedan otras cosas. Por decir, en piezas de música contemporánea, las notas extendidas que llegan hasta su punto final, ¿no? Cuando la nota cae y dejan como ese segundo de silencio, en ese segundo pueden pasar cosas increíbles. El ambiente de afuera, el cómo se llega a unir con la siguiente nota, el poder escuchar la nota completa es algo para mí que tiene bastante significado y mucho valor, y creo que Cage y muchos artistas más han trabajado con esa concepción, y yo empecé a desarrollar mi trabajo a partir de eso. Curiosamente, muchas de mis piezas que tengo son grabaciones que hice hace tiempo, o que dije en algún momento voy a hacer, no sé, voy a grabar esto, a ver para qué me sirve, y dejo pasar un tiempo, como que trato de olvidar como ese sonido, o no olvidarlo, sino no tenerlo tan presente, y posteriormente lo agarro otros y empiezo a jugar con ellos. De hecho, creo que mis composiciones son más un juego en el software, estar montando, desmontando. Recuerdo mucho como ese proceso de la cinta analógica, de cortar y pegar y montar una onda de música concreta, pero creo que así como voy procesando los audios, a veces ni siquiera le meto tantos filtros o tantos procesos, me gusta dejarlos más libres, puros, quizá algunas modificaciones que se le pueden hacer, pero sobre todo creo que lo que me gusta mucho de mi trabajo es el montaje, el cómo puedo tener un discurso a través del sonido, y sonidos que grabé en diferentes lugares completamente quizá opuestos o quizá similares, o condiciones diferentes o condiciones iguales, no sé. A veces no recuerdo ni siquiera en dónde lo grabé, pero van haciendo una relación bastante buena, quizá, no sé si manejarlo entre bueno y malo o bello, pero que al final me gusta mucho. Creo que las pocas producciones que tengo en SoundCloud son de las que más he disfrutado, porque tienen como esa composición del jugar con el sonido, del jugar con las voces, esa concepción un poco de dejar que el silencio hable a través de esos sonidos que yo registré. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que se escapa? ¿Qué es lo que imaginas? Pues entre el juego y el placer y la experimentación en mi trabajo, sí tiene mucha relación. Mencioné que me pongo a jugar con los sonidos, con el software que estoy trabajando, en el sentido que quizá no es como un trabajo forzoso, o sea, la relación de tener que hacer algo por tenerlo que hacer, sino el querer hacer algo, el escuchar y disfrutar lo que estás escuchando. Siento que cuando alguien no disfruta lo que está haciendo, lo que está escuchando, las producciones pueden salir un poco flojas o quizá con una misma fórmula muy cuadrada que no tiene como esa chispa. Incluso en la grabación de música, a veces escuchas algunos discos o canciones que están como, no sé, muy secas, muy cuadradas. Tú ves las sesiones y están increíblemente sincronizadas todas, todos los sonidos suenan puramente, pero no te transmite nada. Y tú ves quizá en alguna otra sesión que, no sé, está un poco desordenada o que en realidad solo dejaron que sonaran los instrumentos y puedes captar un poco más de la energía que trae la banda en el momento, ¿no? Hago como esa comparación porque, insisto, mi vida cotidiana es estar escuchando música, estar escuchando piezas sonoras, estar escuchando mi entorno. Cada uno tiene como su momento específico o a la par, ¿no? A veces es también ese juego constante. Yo me la paso jugando con el sonido en mi vida, creo, porque muchas veces incluso mis trayectos son bastante largos. La Ciudad de México es enorme, como antes mencionábamos. Y en esos trayectos, aparte de las lecturas o de estar todo el tiempo con el teléfono, llega un momento en donde me pongo a hacer como juegos de escucha o no sé cómo llamarlo, sesiones de escucha, de ir quizá escuchando lo que lleva mis auriculares, pero no a un nivel tan fuerte que sea lo principal que escuche, sino meterlo como con relación con el sonido exterior. Y así voy como descubriendo esas capas que hay en el sonido y justamente con esos conceptos o con esas ideas, percepciones, llego a la computadora y me pongo a trabajar, me pongo a producir, tratando, no de emular, sino como tratando de rescatar esas capas que te permite el sonido, poner, sobreponer, y ese movimiento de juego al final del día, que te permite hacer muchísimas cosas, que te permite explorar aún más el sonido. A veces salen resultados muy buenos, a veces unos no tanto. A veces unos se quedan enlatados y nadie los escucha más que yo y trato de volverlos a retomar y si no tienen como esa chispa o ese placer, definitivamente o los borro o los dejo ahí olvidados, pero es difícil que los pueda lograr sacar si desde el inicio no sentí como ese feeling de tenerlo, ¿no? Entonces creo que esa es como la relación entre el disfrute de lo que estoy haciendo más allá de un trabajo forzoso. E incluso cuando he trabajado postproducción para videos o para cápsulas, en donde sí tiene que estar todo muy sincronizado y el sonido acompañando la imagen, trato de justamente jugar y voltear esa idea, ¿no? Del sonido acompañando la imagen. Más bien, trato de hacer que la imagen acompañe mi sonido. Entonces, de ahí que tampoco sea como tan desgastante o engorrosa la actividad de sonorizar un video, sino que es un disfrute de verlo de una forma diferente, de escucharlo de una forma diferente. Entonces esa creo que es la relación que podría decir, más bien con el sonido, el placer, el juego y la búsqueda de diferentes sonoridades y experimentaciones. Pues dirás que soy muy ñoña, pero ejercicios, detalles, no sé, cosas que de repente me descubro haciendo y que después las adopto como prácticas recurrentes hasta que encuentro otra o por algo las dejo de hacer, y cuando las vuelvo a retomar se son igual de nutritivas y divertidas también. Para empezar, sonidos cotidianos en mi casa. También antes de tener como un horario tan tempranero, mañanero de trabajo, pues me desvelaba mucho. Entonces, a partir de las 3 de la mañana, en la casa empiezas a escuchar una infinidad de sonidos que no creerías que están sonando, ¿no? O sea, y al principio me preocupaba por buscar la fuente, ¿qué está sonando? ¿Es la madera que está tronando, está crujiendo, un vecino que llegó en la madrugada y azotó su puerta? No sé. Al principio me preocupaba mucho por esa fuente sonora, pero después, pues, como, no, disfrútalo, ¿no? Tú disfruta lo que estás escuchando. Comúnmente me ponía a trabajar, cuando no estaba trabajando o editando, seguía con la computadora, leyendo, revisando algunas cosas. Comúnmente siempre está algo sonando en la computadora, ¿no? La música, piezas, lo que sea. Pero justamente como a las 2, 3 de la mañana, lo dejaba de escuchar, ya no ponía nada. La televisión también estaba apagada, no tenía como un sonido en específico, una fuente sonora en específico que atrajera mi atención, y empezaba a escuchar las sonoridades de la casa, cosas tan cotidianas, pero que realmente nunca escuchamos, ¿no? Porque son sonidos que comúnmente son quizá tan bajos que no los percibimos o que no los notamos cuando estamos rodeados de las demás personas que viven en la casa o de los vecinos que están haciendo ruido. Entonces, en esos puntos era cuando yo más abría los oídos y disfrutaba mucho de esas sonoridades. En los trayectos, como te comentaba hace rato, hacía como diferentes ejercicios de ir escuchando. Trataba como de describir un poco lo que iba escuchando con relación a lo que iba viendo en mis trayectos. No sé, yo para llegar a casa hago alrededor de una hora mínimo, entonces tengo mucho tiempo de hacer cosas durante ese trayecto. Una de ellas es quizá ir escuchando como las pláticas de los que van a un lado, no meterme en su plática o en su discurso, sino más bien en sus tonos de voz o cómo se van perdiendo un poco con el sonido externo, con el tráfico. A veces lo que hacía era llevarme un Discman y llevarme un disco e irlo escuchando de pies a cabeza, de inicio a fin, y también viendo mi entorno y haciendo como una relación con lo que estaba escuchando y con mi entorno, poniéndole como un soundtrack de ese viaje. En otras ocasiones igual, las lecturas también te dicen muchas cosas. Tú mencionabas que le pones voces a los personajes, y no solamente las voces, ¿no? Sino también hay muchas lecturas que tienen demasiada sonoridad. El escritor piensa muy sonoramente. Me viene a la mente Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es un libro lleno de sonoridades, una descripción tan hermosa del sonido que está ocurriendo alrededor de estos personajes y del silencio también. Entonces, como esa relación es muy bella y es como lo que te va nutriendo, son cosas que te van nutriendo, son actividades que uno va desarrollando y que va disfrutando y que no se da cuenta que en algún momento quizás sí lo tuvo que hacer forzosamente por la escuela, pero que en realidad son placeres o mañas que te van quedando y las explotas en tu trabajo, las disfrutas y las explotas. El irme a grabar o llevar la grabadora de repente, no la llevo todo el tiempo ahora, pero igual con el teléfono, de repente me descubro grabando. Todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? También a veces tenemos como esa oportunidad de bloquear el sonido. No sé si a ti te ha pasado que de repente alguien te estaba diciendo algo que en realidad no te interesa tanto y como que pierdes un poco de atención y te concentras más en otro sonido, y cuando te das cuenta ya te perdiste la mitad de la plática. O a veces es como tan atractivo lo que te están diciendo que también te concentras en el timbre de la persona o en el contenido de lo que te está diciendo, que el resto de lo que pasa como que tampoco lo escuchas mucho, ¿no? O quizá nada más me alucine de jugar con esos niveles, como si estuviera yo en, tras un aparato que pueda mandar a primeros y segundos planos las voces. Me he acostumbrado a escuchar a los demás y a escuchar mi entorno.

en el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales donde el muerto circula, en los pasillos donde las enfermeras hacen con una aguja en los ovarios, en los huecos de los escaparates de cristal de orquesta donde los cirujanos se travisten de hombre drapeado, las zarigüeyas de despecho, donde tatúase o tajéase o paladea un paladar en tornos, hay cadáveres. En las canastas de mamá, que alternativamente se llenan o vacían de esmeraldas, canutos, en las alforzas de ese bies que ciñe algo de más, esos corpiños, en el azul lunado del cabello, gloria mar, en el chupazo de esa teta que se exprime, en el reclinatorio, contra una mandolina, salamí, pleta de tersos caños, hay cadáveres. En esas circunstancias, cuando la madre se lava los platos, el hijo los pies, el padre el cinto, la hermanita la mancha de pus que, bajo el sobaco que, va creciente, oh, hay cadáveres. Ya no se puede enumerar. En la pequeña riela de ceniza que deja mi caballo al fumar por los campos, o por los aras, harás de cuenta de que no hay cadáveres. Cuando el caballo pista los embonchados pólderes, empenachado se hunde en los forrajes. Cuando la golondrina, tera tera, vola en circuitos como un gallo, o cuando la bondiola, como una sierpe leche de cobra, se disipa, los miradores llegan todos a la siguiente conclusión: cadáveres. Cuando los extranjeros, como crápulas, se les ha volado la papisa y la manotean a dos cuerpos, cómplices, arrodíllanse debajo la estatua de una muerta y ella es devaluada, hay cadáveres. Cuando el cansancio de una pistola, la flacidez de un ano, ya no pueden, el peso de un carajo, el pis de un palo borracho, la estirpe real de una azalea que ha florecido roja como un selvo o un serbio, cuando un paje, la troncha, calmamente adentelladas, cuando la va embutiendo contra una parecita y horcajadas, chorrea ahí, hay cadáveres. Cuando la entierra levemente y entusiasmado por el suceso de su pica más, atornilla esa clava, cuando mecha en el pistilo de esa carroña, el pistilo de una carroza chueca, cuando la va dando la vuelta para que rase todos los lunares o sitios, hay cadáveres. Perrufas, alforranas de teflón, macarios muermos, cuando, sin, acribilla, acrisola, ángeles miriados de peces espadas, mirtas acnéicas o solo adolescentes, doloridas del dedo de un puntapié en las varices, torreja de ubre, percal crispado, romo clit, hay cadáveres. En el país donde se yuga el molinero, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado y donde todas las ocupaciones tienen nombre, en las regiones donde una piruja voltea su chorrito de banlon, la huelen desde lejos, desde antaño, hay cadáveres. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira, esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos, donde aparece una pústula roja, en la bragueta del que orina, esto no va a parar aquí. Contra los azulejos, en el vano, de la 14 o de la 15, corrientes sí, esmeraldas, hay cadáveres. Y se convierte inmediatamente en la cautiva. Los caciques le hacen un enema, le abren el cru para sacarle el chico. El marido se queda con la nena, pero ella consigue conservar un escapulario con una foto borroneada de un camarín donde hay cadáveres. Donde él la traicionó. Donde la quiso convencer que ella era una oveja hecha rabona. Donde la perra lo cagó. Donde la puerca dejó caer por la puntilla de boquilla almibarada unos pelillos almizclados. Lo sedujo al cadáver. Donde ella eyaculó, la bombachita toda blanda, como sobre un bombachón de muñequera, como en un cáliz borboteante, los retazos de argolla flotaban en la solución humectante. Método agua por agua. Ella se lo tenía que contar. Hay cadáveres. El feto fiándose en un arroyuelo ratonil. La abuela afeitándose en un bol de lavandina. La suegra jalándose unas pepitas de sarmiento. La tía volviéndose loca por unos peines encurvados. ¡Ay, cadáveres! La familia, hurgándolo en los repliegues de las sábanas. La amiga, cosiendo sin parar el desgarrón de una calada. El Gil, chupándose una yuta por unos papelitos desleídos. Un chongo, cuando intentaba introducirla por el caño de escape de una combi. ¡Ay, cadáveres! La despeinada, cuyo rodete se ha raído por culpa de tanto rayito de sol, tanto clarito. La martinera, cuyo corazón prefirió no saberlo. La desposeída, que se enganchó los dientes al intentar huir de un taxi. La que deseó, detrás de una mantilla untuosa, desdentarse para no ver lo que veía. ¡Ay, cadáveres! La matrona casada, que le hizo el favor a la muchacho pasándolo un buen punto. La tejedora que no cansase, que se cansó buscando el punto bien discreto, que no mostrara nada, y al mismo tiempo diera a entender lo que pasás. La dueña de la fábrica, que vio las venas de sus obreras urdirse táctilmente en los telares y daba esa textura acompasada, lila, la lianera, que procuró enroscarse en los hilambres, las púas. ¡Hay cadáveres! La que hace años que no ve una pija. La que se la imagina como aterciopelada en una cuna o cuña. Beba, que se escapó con su marido, ya impotente, a una quinta donde los vigilaban con un nazo o con un martillito en las rodillas. Le tomaron los pezones con una tenacilla. Beba era tan bonita como una profesora. ¡Ay, cadáveres! Era ver contra toda evidencia, era callar contra todo silencio, era manifestarse contra todo acto, contra toda lambida era chupar. ¡Ay, cadáveres! Era, no le digas que lo viste conmigo porque capaz que se dan cuenta. Oh, no le vayas a contar que lo vimos porque a ver si se lo toma a pecho, acaso. No te conviene que lo sepa porque te amputan una teta. Aún, hoy asaltaron a una vaca. Cuando lo veas, hace de cuenta que no te diste cuenta de nada y listo. Hay cadáveres. Como una muletilla se le enchufaba en el pescuello. Como una frase hecha le atornillaba los corsets, las fajas, como un titilar olvidadizo. Eran como resplandores de mangrullo, como una corbata llavizora, pinche de plata. ¡Así hay cadáveres! En el campo, en la casa, ahí hay cadáveres. En el decaer de esta escritura, en el borroneo de estas inscripciones, en el difuminar de estas leyendas, en las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de la liga, en ese puño elástico, hay cadáveres. Decir en no es una maravilla, una pretensión de centramiento, un centramiento de lo céntrico, cuyo forward muere al amanecer y descompuesto de el túnel, hay cadáveres. Un área donde principales fosas, un loro donde aristas enjauladas, un pabellón de lolas pajareras, una pepa trincada en el cubismo de superficie frívola, hay cadáveres. Yo no te lo quería comentar, Fernando, pero esa vez que me mandaste a la oficina a hacer los trámites, cuando yo cruzaba la calle, una viejita se cayó por una biela y los carruajes que pasaban con esos crepés tan anticuados, ya preciso, te dije, de otro pantalón blanco. ¿Vos creés que se iban a de detener, Fernando? Imagina, hay cadáveres. Estamos hartas de esta reiteración y llenas de esta reiteración estamos. Las damiselas italianas pierden la tapita del Luis XV en la boca. Las modelos del partido polaco no encuentran los botones. El escote cerraba por atrás en la matanza. Yo las baratas y envidiosas, cuya catinga no compite en Quilmes. Monas muy guapas en los corsos de Avellaneda, barracas, hay cadáveres. ¡Ay! No le digas nada a doña Marta, ella le cuenta al nieto que es colimba. Y si se entera Missy Amalia, que tiene un novio federal, y la que paya, si callase, la que bordona, arpona, ni a la vitrolera, que es botona, ni al lustrabotas, cachafaz, ni a la que hace el género volante, ni hay cadáveres. Féretros alegóricos, sótanos metafóricos, pocillos metonímicos, explícito, hay cadáveres. Ejercicios, campaña, consorcios, condominios, contractus, hay cadáveres. Yermos o luengos, posis o westerlies, rouge o sombras, tablas o pliegues, hay cadáveres. Todo esto no viene así nomás. ¿Por qué no? No me digas que los vas a contar. ¿No te parece? ¿Cuándo te recibiste? ¿Militaba? ¿Hay cadáveres? Saliste sola, con el fresquito de la noche. Cuando te sorprendieron los relámpagos, no llevaste un saquito y hay cadáveres. ¿Se entiende? ¿Estaba claro? ¿No era un poco de más para la época? Las uñas azuladas. Hay cadáveres. Yo soy aquel que ayer nomás, ella es la que veías el arpa en alfombrada sala, Villegas o hay cadáveres. ¡Cadáveres, cadáveres, cadáveres, cadáveres! ¿No hay nadie?, pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: no hay cadáveres. You're listening to The Noise is the Passage. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.